En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Y como ya les hablábamos al inicio de esta tertulia tudelana, en esta segunda parte tiene que ver con las declaraciones que han escuchado, pero que las repetimos acerca de la consejera de Obras de la Comunidad Autónoma Vasca. La Comunidad Autónoma del País Vasco con Navarra es prioritario, conecta las cuatro capitales vascas del sur del territorio del Estado español, y para nosotros desde luego eso es construcción nacional, eso es desde luego conectarnos y hacerlo de una forma adecuada. ¡Tarán! Esas eran las declaraciones, y lo que nos estamos encontrando también es que la portavoz del Ejecutivo Foral ha asegurado que será Navarra como sujeto político quien decida su futuro. El gobierno de Navarra informa de su sesión semanal con la presencia de María Solana y Ana Ollo. En estas declaraciones, cuando María Solana ha sido preguntada sobre estas declaraciones, preguntada por si el gobierno foral comparte las palabras de Tapia de que el acto de ayer es un hito para la construcción nacional, Solana ha indicado que el gobierno no comparte esto y no considera ni si fue ni si dejó de ser. Por otro lado, otra de las cuestiones que habla es que considera que Tapia dio su opinión al respecto, como ya lo he hecho en otras ocasiones, como en el Ministerio de Madrid. En cuanto a si era el acto idóneo para que la consejera vasca hiciera esa reflexión, María Solana ha señalado que no creo que tenga que ser este gobierno o yo quien hable de si es idóneo o no lo es, de cuál es el marco para que alguien haga esta expresión de lo que opina o traslade su visión sobre el país. También nos hemos preguntado si era idóneo que el encuentro se tuviera en la sede del gobierno de Navarra, en la sede del gobierno de España, y también si era idóneo que un acto que en un principio no era un acto sino una reunión de trabajo se convirtiera en lo que se convirtió. Esas han sido las palabras de la consejera Solana. José Ángel Andrés está presente en la tertulia tudelana. Tema de actualidad, su opinión. Me parece lamentable. Y creo que hay que dejar claro cuál es la realidad institucional de Navarra. Navarra es una comunidad propia, diferenciada, integrada en España. Y eso hay que dejarlo alto y claro. Y yo, desde luego, desde el Partido Socialista, estamos hartos ya de ambigüedades. Habla, por una parte, las cuatro capitales vascas del sur. Luego se deja Iparralde, ¿no? Pero eso es un delirio nacionalista. Delirio nacionalista. Y esto de la construcción nacional, a mí me parece que no es construcción nacional. Esto lo que es una construcción sectaria e identitaria, para utilizando el lenguaje y aprovechando todos los actos para hacer esa tarea identitaria, esa tarea de minar y sobre todo de ir en contra de la mayoría del pueblo navarro, que la mayoría del pueblo navarro quiere que Navarra sea una comunidad propia y diferenciada. Yo desde luego creo que esto hay que combatirlo, porque el nacionalismo utiliza el lenguaje, utiliza todos los actos, aprovecha todas las posibilidades para meter su mensaje, para ir calando y colonizando a la ciudadanía. Y desde luego yo creo que Navarra tiene que dejarlo claro. Y por eso no me gusta tampoco las ambigüedades, de que no comparte por una parte, pero no, dice que ni si fue ni si dejó de ser, no debe haber ambigüedad, debe haber claridad. Y desde luego un gobierno, que es el gobierno de Navarra, que es el máximo órgano institucional, lo que debe defender es a Navarra y no entrar en otras disquisiciones que son frutos, como he dicho antes, del delirio nacionalista. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, a mí las palabras me parecieron absolutamente intolerables, y yo creo, yo al menos sí que pienso, que la señora Solana debería haber pedido una rectificación, porque como consejera del Gobierno de Navarra es lo menos que puede pedir y tener muy claro dónde está en Navarra. ¿Y qué me parece? Pues ya lo digo, aparte de intolerable, como dice José Ángel, este cuatripartito ya en sus 3 años de gobierno ya se puede hacer absoluta clara idea y conclusión de que lo que nosotros anunciábamos está aquí. ¿Qué han hecho en 3 años? Están todo el día y lo único que han hecho es bandera para arriba, bandera para abajo, ir a los tribunales y gastar dinero en que la pongo, la quito, quito el cuadro, pongo el cuadro y el euskera. Cambiar señales, gastarse 400 y pico mil euros en señales, qué prioridad, qué emoción cambiar. Eso es lo único que han hecho este gobierno del cambio, y meternos una y otra vez en estas discusiones absurdas. Estamos en Navarra Y yo creo que no hay nada más que hablar y que esos comentarios de las cuatro capitales vascas, si le parecía a ellos, le dejaba de parecer, yo creo que ya deben saber lo que representan, dónde están y además eso en una reunión de trabajo en Navarra y aún encima para anunciar el TAP, una buena noticia, yo no sé si es que quieren empañar o qué quieren hacer. Y luego que la señora Solana no aclare y sea tan ambigua y que no pida una rectificación, pues en definitiva nos parece intolerable y repito, que vea la ciudadanía en qué está gastando su tiempo de gobierno, que es, digo y repito, bandera arriba, bandera abajo, pleito arriba, pleito abajo, el euskera arriba, el euskera abajo, todo ir a los tribunales y que todo le vuelven atrás. Es lo único, el nacionalismo, ya lo ha dicho José Ángel, la identidad es en lo único que se han volcado, que me parece un grave retroceso para Navarra y, por supuesto, ya enlazado con lo que hablaremos, ya hundirnos con los impuestos, la tercera, yo creo que ya subida en 3 años, que hemos pasado de poder tener la mejor fiscalidad a tener la peor fiscalidad de Navarra, lo cual nos va a arrastrar totalmente en un futuro. Antes de irnos con esa noticia de los impuestos, quería decir algo sobre este tema, sí, José Ángel Andrés. Sí. Yo también creo, suscribo lo de rectificación, es que a mí me parece un deber como gobierno de Navarra rectificar, porque el deber del derecho del gobierno de Navarra es defender la legalidad, que para eso se le ha votado y por lo tanto lo que no puede hacer es ambigüedades en algo tan claro como que Navarra tiene... Es una comunidad uniprovincial, una comunidad propia, diferenciada, integrada en el Estado español. Y dejarlo claro, porque esas ambigüedades a lo único que contribuyen es a generar un caldo de cultivo de enfrentamiento. Cuando la mayoría de los ciudadanos navarros lo que quieren no quieren construcción nacional, quieren construcción social, quieren construcción de actividad económica, quieren el tren de alta velocidad, quieren el canal de Navarra, eso es lo que quieren. Y no solamente dedicar el tiempo a bandera y euskera, que es lo que se está haciendo hasta ahora. El tema es claro también, en el barómetro del gobierno de Navarra que podíamos leer a finales de diciembre, veíamos un empate técnico prácticamente, donde Unión del Pueblo Navarro sí que sacaba algún escaño más, pero en el Partido Socialista no salía beneficiado. Entonces, que la opinión en esta, si nos valemos por la encuesta, está todo igual. O sea, no vemos que Euskal Herria Bildu haya bajado o que Geroa Bai haya descendido demasiado, que está la cosa muy igual hace 2 años. La encuesta tenía más cocina que alimentos. Eso hay que dejarlo claro, porque curiosamente el Partido Socialista bajaba en escaños y sin embargo subía en intención de voto directa. Cosa curiosa. Sí, la verdad es que falta un año y espero que en este año y sobre todo cuando sean las elecciones la gente piense de verdad su voto y piense que nos estamos jugando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Si seguimos con esta política en la que lo único que se gasta el dinero es, repito, banderas, idioma y en cambiar señales y en esa imposición del euskera y en el enfrentamiento en definitiva de esa pluralidad que se habla de navarros y que hay que respetar, pues eso, provocar un enfrentamiento y ya. Lo uno con lo de Cataluña. Pero si ya estamos viendo qué está pasando en Cataluña, ¿pero qué queremos? ¿Ir a lo mismo? Yo no sé, parece que llevamos la misma deriva. Pues nos vamos a meter de lleno en esa nota de prensa que sacaba Unión del Pueblo Navarro y que también desde el consejero La Parra, pues por un lado bajan las empresas, por otro lado hay menos desempleo. Lo abordamos en Radio Tudela Radio. Es Radio Tudela 96. No podían faltar. Ya están aquí las rebajas de Jesús Clemos. Todas las marcas que te gustan. Toda la moda que te sienta bien. Y como siempre, al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. A ver, atención, no se me despisten. Atención, en doble zona Tudela estamos de rebajas. Una gran oportunidad para comprar sofás, colchones, muebles y decoración a mitad de precio. Cuando vengas a nuestro establecimiento de doble zona Tudela encontrarás unas estrellas gigantes en la mayoría de nuestros productos. Eso quiere decir que tienen un descuento de hasta el 50%. Así que no te lo pierdas, es una gran oportunidad para comprar vuestros colchones, sofás, muebles o decoración. Recordar, solo el mes de enero en doble zona Tudela. ¿Dónde estamos? En el mismo parking del Lidl. Muy sencillo, doble zona Tudela. ¡Os esperamos! En Radio Tudela es Radio La Tertulia Tudelana. Dato de estos días que Natalia Castro quería destacar, la bajada de empresas en Tudela referente al año pasado. Natalia Castro, lo decías así, ¿no? Sí, así es. Hoy sacábamos nota de prensa. porque efectivamente amanecíamos con la noticia de que en el año 2017 21 empresas habían desaparecido en Tudela. Había otras localidades, como por ejemplo, quiero saltar, sí que es verdad que en Cintruigo y Murchante, estas localidades, pues se habían creado 12 empresas, pero la noticia era que en Tudela 21 empresas habían desaparecido en este año 2017, que es la primera vez desde el año 2013 que bajaban las empresas, en concreto de 2.663 a 2.642. Y esto decíamos que era en un momento de plena expansión económica. Y nuestra crítica era que tras casi 3 años ya de gobierno, que nada van a llegar de este equipo de gobierno, pues nos encontramos con que cuáles han sido las medidas en este presupuesto que aprobábamos en diciembre del 2018. Yo lo destacaba en el pleno, yo creo que destacaba que hay siempre unas ayudas, ¿no? Una bolsa para las ayudas del comercio y la industria que quedan siempre sin entregar, ¿no? Y que hay que darle una vuelta, o sea, lo decía, ¿no? Es una cosa que viene analizadas al cabo de los años y viene pasando, y que ya lo habíamos hablado, hay que analizar cómo dar ese dinero, cómo fomentar, necesitamos dinamizar la ciudad, tenemos que traer empleo, tenemos que traer empresa, tenemos que buscar ahí el futuro, porque si no se va apagando Tudela, ¿no? Es lo que dicen los ciudadanos, va apagando, se parece que nos quedamos cada vez en menos. José Ángel Andrés. Hombre, la verdad que si hay alguna voluntad clara por parte del equipo de gobierno es que el empleo es una prioridad, y de hecho se ha modificado la ordenanza, se han unificado, porque la mayoría de las ayudas que se dedicaban tanto al comercio como a la implantación de nuevas empresas como al empleo, pues no se ejecutaban porque la gente no pedía. Se han modificado para ver si facilitando esa tarea este año, entendemos que este año se conseguirá más. Ahora, no creo que dependa de este ayuntamiento ni de este equipo de gobierno que se han ido 21 empresas. Eso lo digo con claridad. Más dependerá de otros factores. Tampoco conozco si esas 21 empresas qué grado de trabajadores tenían y cuál es el impacto global en la tasa de desempleo. Porque lo que hay que resaltar es que la tasa de desempleo dentro de lo que hay es mucho mejor que en 2013. Mucho mejor que en 2013, la tasa de desempleo. Los datos están ahí, los has dado tú antes, ¿no? Ahora muy importante. Mismo, queríamos exponer también ese dato, ya que has sacado a colación, lo decía el consejero Laparra, que la oficina de Tudela es la que menos desempleo tiene. Lo decía en los micrófonos de Radio Tudela la pasada semana. Que el desempleo había afectado mucho más a la ribera, pues en este momento la oficina de Tudela es la que lidera el descenso en el conjunto de Navarra, un menos 12,4%, son 894 personas, bueno, y eso pues supone pues una reducción importante. Digo, es la oficina en la que más desciende del conjunto de Navarra, sabiendo que Navarra es uno de los sitios que más desciende del Estado. Esas eran las palabras del consejero. Por eso también hay que poner en valor que el desempleo ha disminuido y que dentro de lo que hay, comparativamente, en Tudela estamos bastante mejor. Pero yo creo que el descenso de empresas, o cuando las empresas se deslocalizan o abandonan, no dependen tanto de la actividad de este ayuntamiento como a lo mejor de la fiscalidad que pone este gobierno de Navarra, que a nuestro juicio, pues creo que no es la más adecuada para atraer empresas. Yo creo que el tema fiscal hay que dar una vuelta. Nosotros estamos muy de acuerdo con que haya una fiscalidad progresiva y progresista, que paguen más los que más tienen, pero también dejando claro que si no incentivamos la actividad económica, vamos a generar mayores bolsas de desempleo. Por lo tanto, creo que hay que dar una vuelta a la fiscalidad y verdaderamente ajustarla a las necesidades que tiene una comunidad que en este momento está peor que en otras. Lo cierto es que cuando os escuchamos, tanto el Partido Socialista como Unión del Pueblo Navarro, tenéis muchas cuestiones en común, pero en cuanto a María Chivite se le pregunta sobre ese acuerdo UPN-PSOE, PSOE-UPN, siempre es muy reticente, ¿no? Y habla que UPN está de la mano del Partido Popular y que no lo ve nada claro. Eso es una cuestión. El Partido Socialista y UPN tienen grandes diferencias y tienen puntos en común, como todo. Pero en este momento no estamos hablando de pactos ni de otras cuestiones, sino que nosotros entendemos que en la cuestión de la realidad institucional de Navarra coincidimos, pero en otros aspectos discrepamos profundamente. En este de los impuestos, Natalia Castro va a confirmar lo que estamos hablando. Pero estoy convencido que la reforma fiscal que propone UPN no es la misma que propone el PSN. Estoy absolutamente convencido. Bueno, habrá diferencias, pero lo que sí que en este momento nos separa es que en Tudela PSN está en el equipo de gobierno y para nosotros es claro que un alcalde tenía que haber llegado hace 3 años y tener una visión muy clara de la ciudad, que para, en nuestra opinión, 3 años se ve claramente que no la tenía, y hay que tener una agilidad muy mental de qué quieres para Tudela y, como digo, ejemplos. Peatonalización, ¿qué hemos hecho? Hemos cortado una calle, la calle Rúa, pero sinceramente no es cortar la calle, es ya un plan, que ya lo avisamos, un plan rápido de qué vas a hacer en esa calle, porque ¿qué haces con cortar una calle? Hay que llevar empresas, hay que llevar profesionales, hay que llevar allí a la gente, a la juventud, fomentar el negocio, el empresario, el profesional, para darle vida, para crear empleo, para crear empresas. Y como eso, todo quiero decir, el alcalde tiene que tener muy claro cuál era su idea de ciudad. No puedes ir, y yo creo que si le preguntas a cualquier funcionario, no verá ninguna diferencia a cuando estaba UPN a cuando está este tripartito, así de claro lo digo. O sea, lo mismo, es la misma acción de gobierno. No he visto ese cambio y, por supuesto, no se ha visto esa idea clara de qué se quería para Tudela. Y se va a pasar la legislatura y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no se tenía un claro proyecto ni una clara idea de qué se necesita para rehabilitar esa Tudela, para que Tudela crezca y vuelva a ser esa ciudad que fue y aumente. Entendemos que el cambio es importante y si no, le voy a dar un argumento para que me lo contraargumente la portavoz de UPN. Si hiciéramos lo mismo que ustedes, no nos criticarían, nos aplaudirían, ¿no? Si hiciéramos lo mismo que ustedes, como ustedes, me imagino que lo hacían bien, dicen ahora que hacemos lo mismo y nos critican, pues nos tendrían que aplaudir. No hacemos lo mismo y no hay más que dejar claro un hecho, y contra hechos no caben argumentos, que es la financiación que se ha conseguido más financiación ajena que en los últimos 10 años, como es el EDUSI, como es el POTEFA y la financiación del PIB. Esos son datos claros. Lo demás es, pues, crítica política, que reconozco que como oposición la debe hacer, pero que debe ajustarse más a esa realidad de datos, porque si no se instalará en la demagogia. Yo muy breve también, y repito, me parece muy bien todas las subvenciones, pero está por ver que se materialicen, porque, como dije en el pleno y repito, lo importante efectivamente es conseguir esas subvenciones y poder gastarlas. Y a fecha de hoy, de todo el presupuesto del año 2017, se ejecuta un 1%, y veremos qué pasa con lo que está previsto para el 2018. Con lo cual, muy importante lo que se consigue, las subvenciones, pero claro, si te las dan, si las consigues con el nombre pero luego no las puedes gastar, pues ahí hay un problema de ejecución y de gestión. Lamentablemente hay que repetir lo obvio, hay que reiterar lo evidente. Dijimos por qué no se habían ejecutado en estos mismos micrófonos. Sí, lo recuerdo. Lo dijimos claramente, por el tema burocrático europeo, que ya está solucionado, y por el tema de que en el POTEFA se fue un socio francés. Lo repito otra vez para mejorar su memoria. Y en segundo lugar, dejar claro que algunas ya se han empezado, como por ejemplo el ascensor. Entonces, eso es un hecho. Y que desde luego las subvenciones no se van a quedar perdidas, sino que se van a ejecutar. Y como dije en el pleno, y se lo digo con todo cariño y respeto, a ver si se cree que el equipo de gobierno tiene intención de dilatar, de no hacer, para que así nos voten los ciudadanos. El equipo de gobierno tiene el máximo interés en que se ejecute el máximo posible en el menor tiempo posible. ¿O es que cree que es fruto de la inacción? Es fruto de aspectos que no dependen para nada de las decisiones políticas ni de la voluntad de este equipo de gobierno. Porque si dependía de nosotros, lo que haríamos es hacerlas en 3 meses. Es que yo lo veo muy claro y resumo en 2 palabras. Esto no es gobernar Tudela, no es tener la intención, es tener capacidad para gestionarla, y no hay más. Pero sobre lo que no vale con la intención, hay que tener capacidad de gestionar, y este equipo de gobierno no la está teniendo. Vale, pues ya asumimos sus lecciones para empezar a tenerlas. Las palabras de estos dos portavoces que hoy nos han acompañado en la tertulia tudelana, tanto a José Ángel Andrés como a Natalia Castro, el resto de concejales que no han podido asistir, lo lamentamos, pero lo cierto es que ha estado entretenido, así que veremos a ver hacia dónde nos llevan y dentro de 15 días tendremos más noticias. Estamos a día 10 de enero, no tenemos solución de la AP68, esperemos que próximamente para la siguiente tertulia la tengamos solucionada o por lo menos que haya una respuesta concreta. Gracias a Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro. Gracias, Paul. Y lo mismo a José Ángel Andrés. Muchas gracias a todos. Llegamos al final de esta tertulia, no sin antes también resumirles las noticias destacadas de esta jornada en la que nos estamos encontrando una noticia que tiene que ver de especial interés con Buñuel, ya que desde el gobierno de Navarra el titular tiene que ver con la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto de renovación del emisario de aguas residuales del polígono industrial de Buñuel. El gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un acuerdo por el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto renovación del emisario de aguas residuales del polígono industrial de Buñuel. Dicha urgencia está motivada porque debe resolverse la conducción de vertidos del polígono hasta la depuradora de Bajo Ebro, una vez que se aplique este espacio. Con esta noticia también, de última hora del gobierno de Navarra, les decimos adiós con la noticia también de que Derechos Sociales destinará casi 3 millones de euros en 2018 a la formación profesional de personas ocupadas. La convocatoria de ayudas para la organización de cursos cuyo plazo de solicitud finaliza el 25 de enero recoge un programa específico para personas con discapacidad. Las noticias se las estamos resumiendo en este espacio, pero también durante la programación de Radio Tubela Radio y en los boletines también de Sonora FM las van a poder escuchar, como por ejemplo que han sido 7 los detenidos por delitos contra la mujer y violencia doméstica. Uno de ellos estaría implicado en una agresión sexual y en otros 4 casos se utilizaron armas blancas para amenazar. Nos lo encontramos, uno es en Corella, donde una mujer sufrió un episodio de amenazas con arma blanca por parte de su pareja durante una discusión. Es un vecino de 34 años con antecedentes. Otro es en Tudela, donde una patrulla se desplazó hasta el domicilio en el que una mujer había tenido que resguardarse en una habitación por las amenazas. Cuando los agentes llegaron, el hombre de 45 años con antecedentes había abandonado el piso y la mujer se encontraba en un gran estado de nerviosismo. El resto de los casos nos lo encontramos en Pamplona, en Berriozar y en Burlada. Las noticias, los titulares en estas 4 horas de información local y regional en Radio Tudela es Radio. Mañana más a partir de las 7 menos 10 de la mañana y recuerden que el domingo estaremos con ustedes retransmitiendo el partido entre el Baracaldo y el Tudelano.